Lucero platica. ¿Por qué deseo regresar a la balada? Bueno, porque yo en la balada comencé realmente. Creo que es el género con el que más me identifico. El mariachi, el ranchero, pues es una parte enorme de mi corazón. Realmente lo disfruto enormemente, pero la balada, no sé, como que me gusta, me hace bailar, me llena de romanticismo. Es delicioso interpretar baladas. Creo que el público también tenía ganas de escucharme otra vez cantando baladas. Los fans de Hueso Colorado me hacían saber a través de cartas, mails, y incluso en persona me decían, ya, un disco de balada, porfa. ¿Por qué no me buscas dentro del internet? Yo prenderé el Skype a ver si apareces pegada del celular y no lo pienso soltar. Sé que me vas a textear cientos de miles de veces. Oír tus mensajes una y otra vez, hasta los tengo grabados en Esperamos que se la estén pasando muy bien en ¿Qué onda, Lucero? Estoy disfrutando mucho este programa, Elvira, y sobre todo por esta sección que presentamos a continuación. Es el momento de Lucerito. Escúchenla en esta canción de su disco, Un pedacito de mí. Este es un tema de 1986 y se titula Era la primera vez. Era la primera vez que entregaba el corazón, la primera vez de todo, todo lo entregué sin condición, la primera vez que amaba, primer vuelo de un gorrión, desgracia fue y cayó en las garras de un En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, si vienes de autocontrol. Son historia de amor. Con ella, mira, único que te entiende. Dueña de tu amor. Lucero. 30 años de vida artística. En 1990, Lucero presenta su primer disco de corte ranchero, titulado Con mi sentimiento. La idea de grabar este primer disco surge después de una gira de conciertos al lado del cantante Vicente Fernández. El álbum Con mi sentimiento incluye canciones del compositor Marco Antonio Solís y se convirtió en un éxito rápidamente. Desde entonces, Lucero es embajadora de la música mexicana en el mundo. Creí que había encontrado el amor. Cuando me enamoré de ti, me dejas tan sola, sola y recordando aquellos momentos que hoy tanto añoro. Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me ibas a olvidar, y sigo esperando. Fugaz, soñé y nada más con ser feliz contigo. Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad. Tú no estás. Aquella dulce fantasía terminó y hoy solo quedé ilusionada de que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez. Thank you.

¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? ¿En qué onda, Lucero? Conversamos con un talento de la actuación y ahora del canto. Lo vimos como Diego Arellano, Conde de Guevara, en Alborada junto a Lucero y Fernando Colunga. Presentamos a Luis Roberto Guzmán. Hola, Luisro, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Buen día, qué gusto estar aquí. Un saludo a toda la gente allá, un saludo a todas las fans de Lucero y a toda la gente allá en Venezuela. Mil gracias, Luis Roberto, por acompañarnos en esta entrevista en el programa ¿Qué onda, Lucero? De su sitio web oficial. Luis Roberto, cuéntanos cómo nace la idea de grabar este disco. Te hemos visto recientemente en Alborada y en otras telenovelas y ahora como cantante. Pues nace, bueno, hace básicamente hace mucho tiempo que tenía la inquietud de tener mi primer álbum, y luego de que estuve en el teatro año y medio expuesto en el teatro musical, haciendo musical de cabaret, pues no, se abrió esa cajita de Pandora nuevamente y esa necesidad de volver a cantar, y entonces ya me di a la tarea de reunir como a la gente bastante indicada, gente que fuéramos todos sobre un mismo camino y que compartiéramos mismas inquietudes, y empezamos a trabajar en lo que es el álbum, que por suerte y gracias a Dios ahorita aquí en México pues está teniendo buen recibimiento, la gente lo está recibiendo bien y está todo muy bien, gracias a Dios. Oye, Luis, y háblanos de esta canción que se llama Voy Justo Tras de Ti, que es la que está promocionando. Esa es una composición, colaboré dentro de la composición. Esto es increíble porque la selección de las canciones básicamente fueron como que fueran historias que la verdad pudiera contar, que tuvieran allegadas a mí, ¿no? Entonces fue tanta la integración del grupo. Quería que fuera mucho más personal, quería que fuera algo que yo realmente fuera mucho más vivencial las canciones. Entonces, para llegar a eso, a este extremo, pues le pedí al productor que me diera la oportunidad de escribir y componer tres canciones, que en esa está Voy Justo Tras de Ti, está Bipolar y está una que se llama Tres. Luis Roberto, y cuéntanos por qué decidiste titular el disco así, Bipolar. Porque necesito terapia. Estás de atar, eres un loco de atar. Loco pero no de atar. Que el álbum lleva por título Bipolar, porque una de las canciones que compuse pues también tiene por título Bipolar, que habla como es un cuestionamiento de por qué tenemos que crear expectativas en las relaciones si juntos somos bipolares, somos polos opuestos. Y hablando de entonces de esas expectativas y a veces en relaciones un poco tirantes, en relaciones amorosas, ¿cómo has vivido tú el amor a lo largo de tu vida? ¿Has tenido muchas decepciones? He tenido decepciones y también he tenido aciertos y he tenido vivencias increíbles a través de ese sentimiento. ¿Y cómo estás ahorita? ¿Estás comprometido? ¿Cómo está tu estado sentimental? Ahorita, ahorita estoy muy tranquilo. Oye, Luis, ¿qué recuerda de tu país natal, Puerto Rico? Ah, pues mi mamá, la extraño muchísimo. Mi hermano, mi familia, el mar, que me queda 10 minutos. La grasa, las fritangas, la comida de costa. Oye, Luis Roberto, ¿y cómo decides tú marcharte a México? ¿A qué edad te fuiste de Puerto Rico? Tengo entendido que a los 24 años, ¿es cierto? Sí, a los 24. ¿Cómo es que tomas esa decisión de salir de tu natal Puerto Rico para irte a México a cumplir un sueño? Básicamente decido cuando terminé la universidad y ya estaba trabajando yo como actor, pues llegó un punto en que dije yo quisiera tanto crecer personal y profesionalmente, y creo que México era el país, pero por influencia que había tenido siempre el sol de mi abuela con México, otro porque pues dentro de Latinoamérica creo que es una gran potencia en lo que estamos haciendo, es una gran plataforma, y entonces y porque también era de mi propia lengua vernácula, entonces era español. Traté de ir a los Estados Unidos, pues la verdad, la beca para la maestría pues era muy caro, entonces no podía sostener eso, entonces decidí venirme a México. Oye, Luis, ¿y qué recuerdas de tu infancia allá en Puerto Rico? ¿Sabes qué recuerdo mucho? Mi parque de béisbol, el lugar donde yo jugaba junto con Daddy Yankee. ¿Y recuerdas alguna travesura? locura. No es broma, es en serio. Jugaba con su hermano nomás. O sea, yo le llevo a Dani creo que 2 años. Bueno, a Raymond Ayala le llevo como 1 año o 2 y jugaba yo en la misma liga con su hermano y él jugaba en la que seguía. ¿Te atreverías tú a cantar reggaetón? ¿Te gusta el género? ¿El género de reggaetón? Ajá. Es que sí, sí tiene sus cosas, tiene su atractivo también. Y aparte, pues hay que quererlo porque, pues, dicen, no quiero entrar en esa polémica, que nació ahí, entonces, en Puerto Rico, pues, entonces, como, si parte de ahí, pues, igualmente todo lo que sale de la isla, pues, hay que quererlo, ¿no? Hay que apoyarlo. Oye, Luis Roberto, ¿fue difícil al llegar a México adaptarse al país, a otra cultura, aun cuando hablamos el mismo idioma y todo lo demás? Sí, no. Sí, porque extrañaba mucho lo que había dejado. Y no porque llegué con un gran sueño, el cual pues se está cumpliendo en mi vida y aparte pues estoy feliz en este país, creo que es, la verdad es mi segunda patria, es un país que me ha dado a mí la oportunidad de desarrollarme, de crecer, de comer, de encontrar gente maravillosa y estar y entender una cultura que es increíble. Entonces, por un lado sí te digo que extrañé porque dejé algo que está ahí, pero que sigo amando con todo el corazón de Cataluña, pero por otro lado encontré otra patria. Me haces mal, me haces bien. Río y lloro sin entender. No hay equilibrio, comienzo a volar y no sé. Por la manía desvariar, entro y salgo de la realidad. Juego y todo se pone al revés, ¿cómo hacer? Se rompe el uno con el otro, porque unidos somos bipolar. Corazón, adicción a la contradicción. Bipolar, situación que me lleva a perder la razón. Preciso silencio, apartarme del tiempo otra vez, cuestionarme un momento y pensar, será cierto en juntos para siempre. yo soy Lucero. Y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Oye, Luis Roberto, y hablando de la telenovela Alborada, donde te vimos en Venezuela y en otros países de América Latina, ¿qué significó interpretar el Conde de Guevara en Alborada? Ah, ¿qué significó? Pues un gran reto, trabajar con gente tan hermosa como Lucero, Daniela Romo, Carla Estrada, la productora, un trabajo que me dio la oportunidad también como de desarrollar un personaje y de cada vez tratar de hacerlo mejor y trabajar en equipo para que la telenovela funcionara y fuera un éxito. Eso, por ese lado, estábamos como que muy contentos porque estábamos todos sobre una misma línea para sacar ese barco adelante. Luis Roberto, y cuéntanos un poco de cómo viviste el papel del villano. ¿Te gustó ese rol? Más que rol de villano, pues me interesan que básicamente, que los personajes tengan vida, ya sean... Y trabajar siempre los personajes, el acto, es para mí el acto es lo que hace la villanía, el acto de matar, el acto de violar, el acto de ofender, es lo que hace un personaje villano, pero todos en nuestras vidas de alguna manera u otra, pues no somos ni buenos ni malos, tenemos sentimientos positivos, tenemos sentimientos negativos, y lo padre de los personajes de los villanos, como cuando a mí me han llegado las manos, es tratar de darle carne propia y no nada más que se quede en ese acto que ya por eso se hace, por eso es un personaje villano, sino simplemente darle un lado humano, darle un lado que también siente, padece y también llora, ríe, ¿sí me entiendes? Claro. Oye, y coméntanos un poco de Lucero, ¿qué recuerdas de trabajar con esta actriz mexicana? Ay, no, bueno, o sea, la adoro enormemente, La adoro enormemente y es una mujer que la verdad siempre tenía una gran sonrisa para todos nosotros y siempre tenía una palabra de aliento y un humor a las 6 de la mañana increíble, o sea que eso no se le quita. Aguántame 2 segundos. Luis Roberto, estamos escuchando que las chicas están allí abordándote. ¿Qué se siente el calor del público que está sintiendo en este momento y lo estamos viviendo aquí en la cabina de Onda Lucero? Estoy en carretera, voy camino a un pueblo que se llama aquí Valle de Bravo y entonces estamos echándole gas al coche y hay un grupo de estudiantes que también me imagino que van como de excursión de un lado en su camión y entonces pero nada, ya compartí un ratillo con ellos. Sí, lo escuchamos todo. Oye, Luis Roberto, cuéntanos alguna anécdota que hayas vivido con Lucero durante la grabación de Alborada. A ver, pues no, ver su famoso chicle en la boca mientras grababa y terminaba y ella estaba comiendo chicle. Mientras trabajaba comía chicle, es increíble. Pues yo usaba un corrector de postura para mantener como la postura del personaje. ¿Y te incomodaba? Mucho, al principio sí, bastante, ya después pues ya logramos adaptarnos. De la vida todo puede suceder, miedos, errores y dudas que no te dejan crecer, hay tristezas, hay heridas, nubes que te impiden. Hasta que un nuevo camino abre un cielo azul de fe. ¿Cuáles son tus próximos proyectos en la música y dónde ha quedado la faceta de la actuación? Estoy pasando una etapa increíble porque pues estoy filmando. No, creo que a Venezuela no ha llegado todavía, pero en México estamos haciendo ya series de televisión, pues más o menos como pues las series, como las series gringas. Y entonces ya hicimos una primera temporada de una serie que se llama El Pantera. Y ya pasó aquí y ahora comenzamos grabaciones de la segunda temporada de esa serie, y ahorita pues estamos en grabaciones de la segunda temporada más en promoción del álbum, que esperemos que pronto ya sea editado para lo que es Latinoamérica y Estados Unidos. Luis Roberto, cuéntanos un poco de este personaje de El Pantera en la serie que se llama Pantera. Ajá, pues es un héroe urbano, que es un personaje condicionado a una libertad, que tiene una libertad condicionada, que lo recluta el Departamento de Seguridad del Estado del país para poder corromper la corrupción y... ¿Puedes llegar a ser tú tan feroz como una pantera? Sí, pero leal también. A ver, ¿y qué cosas te enfurecen o te sacan de tus cabales? ¿Qué cosa? La injusticia, el discrimen, el prejuicio, las mentes estrechas, la intolerancia. Luis Roberto, ¿y cuándo te podremos tener en América Latina? ¿Cuándo vendrías, por ejemplo, a Venezuela a presentar tu disco? Ya me muero de ansiedad de estar, la verdad, con ustedes por allá y compartir. Nada más estamos esperando que ya editen el disco para lo que es pues América Latina, por ende Venezuela. Entonces, ya con ganas de... Yo creo que ya terminando más o menos... después de junio, que termino de grabar la serie, por cuestiones de compromiso, pues con la disquera ya empezamos a trabajar lo que es el territorio fuera de México. Luis Roberto, ¿cómo surge la idea de cambiar tu nombre de Luis Roberto a Luis Ro? ¿Y tú cómo te llamas? Elvira Villasmil. ¿No te dicen Elvi de repente? ¿Cariño? Ok. De repente, claro que sí. Ok. Entonces, obvio. Oye, Luis, y entre eso de andar cantando y andar actuando, ¿qué haces tú en tus pocos tiempos libres? Ahorita casi. Son muy pocos, entonces. Ahorita nada, yo creo que nada. El domingo preparar lo que voy a hacer en la semana, porque estamos trabajando calóricamente de lunes a sábado. Luis, ¿y qué experiencia te dejó el teatro realizar cabaret, por ejemplo? El contacto directo con el público, la oportunidad de disfrutar algo, un proyecto que la gente lo recibió muy bien y que me enseñó a mí tener como contacto que personal lo meritaba, tener contacto directo con lo que era el público. Eso fue como un gran regalo. Luis Roberto, te vamos a hacer una serie de preguntas que nos gustaría que respondieras así rapidito, un poco para saber más de ti. ¿Tu película favorita? Forrest Gump. ¿Alguna frase? La constancia vence todas las dificultades. ¿Un olor? Un olor es salitre. ¿Un sueño recurrente? El no tenerlo, porque no he tenido, fíjate. ¿Tres deseos que le pedirías a una lámpara mágica? ¿Tres deseos? No, pues si se los pide no se cumplen. ¿Alguna canción en específico? Angels. ¿De qué artista? ¿De qué grupo? Robbie Williams. ¿Alguna actriz favorita? Glenn Close. Y Lucero. ¿Actor favorito? Actor favorito, pues hay varios. Kevin Spacey, Robert De Niro, Daniel Day-Lewis. ¿Algún perfume, alguna fragancia? Sí, mira, estoy viendo aquí una Lucero con mi cara en un espectacular en la calle de una revista. la portada. ¿Algún perfume? Sí, Platinum de Chanel. ¿Un piropo? Ah, lo que me han dicho, pues la verdad, ¿cómo? Que se pueda decir en el programa. Está permitido cualquier cosa, a ver. Si cocinas como caminas, me como hasta el pegado. ¿Algún equipo en el deporte favorito? Los Dodgers, cuando estaba Fernando Valenzuela. Okay. Oye, Luis Roberto, ¿y en qué momento te dedicas a hacer ejercicio? Cuando me levanto, lo primero que hago. ¿Es una rutina fija todos los días? ¿Sin desayunar? No, eso va, básicamente es levantar, caminar, ir al gimnasio y ya regresar y bañarse y seguir para el trabajo. ¿Eres muy aficionado a eso de tener un cuerpo en forma siempre? Pues más que eso, disciplinado. Un poco más, como más disciplinado, y la verdad que me sienta yo bien a veces, o sea, que me sienta a gusto y óptimo. Ok, Luis, bueno, muy agradecido por este tiempo que te has dedicado para todas las personas que te están escuchando. Y eso, queremos un mensaje para las personas que te escuchan, que también escuchan tus canciones. A toda la gente que está escuchando este programa, a toda la audiencia, los radioescuchas, les mando un fuerte abrazo, disfruten la vida, se les quiere de gratis. Oye, Luis, pero Lucero también te va a escuchar en este programa, así que mándale un mensaje a Lucerito. Lucerito, mi vida, te quiero mucho, te mando muchos besos. A ver cuándo nos vemos, ¿no? Un abrazo también a Mijares y un beso a los niños. Sabes que siempre te recuerdo bien y te recuerdo con mucho cariño y mucho amor. Luis Roberto, ¿este programa lo despedimos o esta entrevista la despedimos con el tema promocional? Tu tema promocional, Voy Justo Detrás de Ti. Así que preséntalo, por favor, en ¿Qué Onda Lucero? A toda la gente que escucha ¿Qué Onda Lucero?, les mando un fuerte abrazo, su amigo Luis Ro. Y aquí los dejo con Voy Justo Detrás de Ti. Disfrútenlo. Te busco en mis sueños, despierto y no te encuentro. Lamento que estés lejos de mí. Y hoy me pregunto qué pasará mañana. Si no regresas, no sé qué voy a hacer. Sin ti me siento incompleto. Tengo que encontrarte, amor, porque el miedo de no tenerte cerca me está quemando el corazón. Voy justo tras de ti. Rabia, tu ausencia está quebrándome. Y hoy me pregunto qué pasará mañana. Si no regresas, no sé qué voy a hacer. Sin ti me siento incompleto. Tengo que encontrarte, amor, porque el miedo de no tenerte cerca me está quemando el corazón. Voy justo tras de ti.